Si supieras las cosas bonitas que yo tengo para ti, si supieras que cuando te miro me sonrojo por ti, si supieras que entre más tiempo más te adoro, mujer. Si supieras, si supieras, si supieras lo que siento cuando nos besamos con pasión, si supieras la dulzura que da el fundirme en tu piel, si sintieras la melancolía que me da al verte partir, si sintieras, si sintieras. No te vayas cuando más te necesito. La vida no puede seguir si tú te alejas de mí. Recuerda la promesa que juntos juramos vivir. No te vayas, no te vayas, quédate junto a mí. No te vayas cuando más te necesito. Comprende que mi amor por ti durará hasta el final. El fuego que me hiciste sentir no lo apagues así. No te vayas, no te vayas, quédate junto a mí. Seguir así. Si tú te alejas de mí, triste y vacío estaré. Si sintieras la dulzura que da al fundirme en tu piel. Si tú te alejas de mí, triste y vacío horas estaré. Enteras pensando, soñando contigo cositas de ayer. Si tú te alejas de mí, triste y vacío estaré. No te vayas, no me dejes cuando más te necesito. Sin ti no puedo vivir. Si tú te alejas de mí, triste y vacío estaré. Como un recuerdo imborrable, tú vivirás siempre en mí. Mamita, no me dejes. Siempre todo mi ser. Pero como toda ilusión, la vida hay que vivirla. Mientras unos ríen, otros lloran. Pero como toda ilusión, como toda ilusión, llega.